Baba, I command them, so mi mane biso nga maliba ma ba bana konde mi finda do jedi mi finda do gatida kele finda bi ba unya na kele chau e finda no gatida. Oye vida no, se me dio ni llegue vida no gatida. Oye vida no, se me dio ni babre de vida no gatida. Oye vida no, chala duga vida no. Oye vida no, sin da ni de ma vida no gatida. Que la vida vida unya na que la que ubi vida no gatida. Kali mama denga o chedi bajululo. Kali mama de o chedi bajululo. Halaga jugulo chemi bajululo. Kali mama de o chedi bajululo. Yedi bagidwa ma o kangwali wako inati lonye. Kali mama denga o kangwali wako inati lonye.